¿Quién define? ¿Quién cuenta la historia? Locura. Cordura. Realidad. Sueño. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? Palabras como semillas. ¿Qué semilla es fértil en tu tierra? La opinión no es más que un punto de vista. Una palabra. Todos los significados. Todas las posibilidades. Sentipensares. Un programa para escuchar. Carnicería La Merced. Los fines de semana no... Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque según dicen en Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza, su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado, y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino. Y no hay afrenta, ni para ti ni para otros, en dejarlo si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego, hazte a ti mismo y solo a ti una pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral. Ningún camino lleva a ninguna parte. Pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. El problema es que nadie se hace la pregunta. Y cuando por fin se da cuenta de que ha tomado un camino sin corazón, el camino está ya a punto de matarlo. Un camino sin corazón nunca se puede disfrutar. Hay que trabajar duro tan solo para tomarlo. En ese punto, pocas personas pueden parar a pensar y dejar el camino. En cambio, un camino con corazón es fácil. No te hace trabajar por tomarle gusto. Para mí existe solamente el viajar por caminos con corazón. En cualquier camino que pueda tener corazón. Por ahí viajo, y el único desafío que vale la pena es atravesarlo en toda su longitud. Y por ahí viajo, buscando, buscando sin aliento. Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. 97.1 Radio La Caprichosa. Romero solo. Ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos, los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero siempre, ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Quisiera tener alas para volar, para volar. Quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, para volar. Cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad, en libertad. ¿Dónde va? Caminos sin fronteras quisiera ser, quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser, caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, sin prisa ni motivos para volver, sin prisa ni motivos para ...97.1... Radio La Caprichosa. ...97.1... Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Siempre ir para adelante. La vida entera. Aprendizaje. Ruta. Es el lugar hacia donde uno se dirige, aunque no llegues. Guiación hacia la luz. Muchos. Cambiante, dinámico, inesperado. Flores. Siempre es diferente. Puede ser el mismo recorrido, pero el tiempo hace que sea diferente. América. Horizonte. Por delante. El presente. Presente continuo que se manifiesta en el encuentro de lo que hay afuera y lo que hay adentro. La vida misma. La vida es un camino con obstáculos. A veces ganás casillero, a veces tenés que retroceder. Pero creo que esa es. Yo elijo el camino más largo. ...97.1... Radio La Caprichosa. Será cuestión entonces de tener el alma liviana y limpia. Pronto nuestros puntapiés de niños traicionados, nuestras mejores ropas y nuestras peores blasfemias, enterados a nuestros huesos y a nuestras nostalgias, intactos nuestros sueños de alas, alguna ventana siempre abierta y estas ganas tremendas de estar bien, pero bien vivo para la hora a la que nos toque comenzar el viaje. Si he de morir, que me muera de tanto vivir, con la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir. Si he de partir, que me parta la vida un amor, transforme mis huesos en flor en algún carnaval. Y todo lo que fui lo dejo en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este telón apenas fue una efímera ilusión. Ya se siente la luz en el final. A ver cómo le llegué hasta acá, escapando a la muerte. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro está por comenzar. ...97.1... Radio La Caprichosa. Corran libre los viajeros, que de comer kilómetros sus suelas saben. Van livianos, con una sonrisa, serenos. Los tuertos enraizados, locos los creen. ¡Qué bella sinfonía tararean! Al compás de su norte se mueven.

los aljibes, manantiales, costas, oro y estrelladas. Cielos, campo y litoral, como a tus pies el sendero, dame a luz primaveral, la que en tu mirada brilla, y así yo te llevaría. Moriría, moriría de dolor si no pudiera ayudarte o no tenderte mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día FM 97.1, Radio La Caprichosa. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Lo que tenía ganas de hablar era de los tapados, esos tesoros que se supone escondidos en todos los Andes, de los más famosos. Bueno, decían que la mayoría venían de los incas, que yo creo que eran del rescate de Atahualpa, cuando Pizarro lo tenía y Atahualpa ofreció pagar el rescate, y entonces de todos lados la gente llevaba sus riquezas tenía que llenar dos veces la pieza donde él lo tenían, hasta que se dio cuenta que lo iban a traicionar y no lo hizo. Bueno, la cosa que de esa época que se movía tanta riqueza por los caminos, en algunos momentos que la gente se veía premiada, los empezaba a enterrar. No sé si habrán llegado de esos hasta acá, pero acá hablan mucho de las minas, de mineros que encontraron y robaron a sus jefes. Gente que encontró y guardó, o de gente de dinero de la época que sus cosas las guardaba. Y lo que cuentan acá es que todos esos tapados están protegidos por cierta fuerza misteriosa. Lo que se dice siempre cuando uno anda por el cerro, que a veces a la noche se ven fuegos, que es lo que delatan que ahí abajo hay un tapado. Vi una explicación que parecía razonable de esos fuegos, que decían que parece que para algunas monedas de antes usaban, le hacían como una cobertura o algún final de antimonio, y parece que ese metal con la humedad libera unos vapores que pueden encenderse. Entonces tendría como algún asidero, digamos, pero lo que dicen es que es eso, ¿no? Que están protegidos por unos fuegos que no a todos se les presentan, pero es una manera de darse a conocer del tapado para que la persona que elige, que tenga la chance de encontrarlo, sepa dónde está. Y que si alguien quiere desenterrarlo, se acerca y de ese fuego empiezan a salir toda clase de seres que protegen, ¿no? La serpiente, el puma, el tigre, me han dicho, que también llama la atención el tigre por acá, pero todo puede suceder. y que la persona tiene que tener una lucha cuerpo a cuerpo con esos animales. Y si gana, entonces se podría quedar el tapado. Es interesante porque, si bien en todos los Andes dicen que solo en invierno se los puede ver a esos fuegos, eso coincide en toda la región. Sí, algunos dicen de junio a agosto, como distintas épocas, que también tendría un sentido con lo del antimonio, porque aparentemente en el verano, con la humedad, ese metal se va degradando, oxidando, y después con el frío empieza a liberar esos vapores, podría ser. Pero lo curioso es que acá dicen que los tapados se dejan ver solamente el 23 de agosto. Yo no sé por qué, pero acá dicen así, que solamente el 23 de agosto se dejan ver. Y este año, la semana pasada, fuimos al cerro con unas amigas, como todos los años, pero fuimos el 23 de agosto, cosa que nunca habíamos hecho, de casualidad fue. Y no va que ya llegando antes de la casa de Don Gallardo, ahí antes del puente, vemos pero tremendo fuego de enfrente de la otra banda del río, era de noche, tremendo fuego, pensamos que sería un incendio, pero de los años de caminar el cerro jamás hemos visto ni un solo fuego, digamos. Tremendo fuego y varios así como perdidos alrededor. Seguimos, pensamos que era un incendio, seguimos medio preocupadas, pasamos la casa de Don Gallardo, la vimos, estaba con la puerta abierta y la luz prendida, que también nos llamó la atención. Bueno, pasamos, llegamos, descansamos, al día siguiente una de las chicas lo ve a Don Gallardo y le comenta del incendio este que habíamos visto, a ver si sabía qué había pasado. Él dice que no hubo nada de tales cosas que nosotras vimos, que no hubo ni fuegos, ni incendios, ni nada. He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. ...97.1... Radio La Caprichosa. Camino, destino, objetivos, metas. Del sol. Enseñanza. El infinito. Viaje, Santiago del Estero. Vamos a México, cabrones. Zapatillas. Ir, viajar, cada uno tiene que encontrarse a uno mismo. Nosotros vamos marcando nuestros pasos ahí, en eso. Caminantes, hay caminos y se hacen camino al andar. Quien elige y atiende la voz del camino que tenemos que realizar y hacer, que nuestra intuición y otros indicadores nos indican, realmente es como que tenemos una mina de oro. Es un acierto, es una luz. Motivé, motivé, motivé. Soyons motivés. 97.1 Radio La Caprichosa. Por los inicios de la década del 20, los surrealistas parisinos se reunían para jugar un peculiar juego derivado de consecuencias, donde cada uno aportó su debida palabra siguiendo la regla sustantivo, adjetivo, verbo, surgiendo así la siguiente oración compuesta: Le cadavre est qui boira le vin nouveau. El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Misma que sirvió para dar nombre al juego. Lo emocionante para nosotros en este tipo de producciones era la certeza de que, para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente, admite Breton. Colectivas, espontáneas e intuitivas, las piezas que creaban buscaban hacer subir a la superficie al subconsciente y develar las más profundas ideas, tanto individuales como grupales, lo que se escondía en lo más recóndito de sus mentes. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Existe? Hay momentos distintos, como las rutas, como las montañas, o algún lugarcito cerca del mar, y todos coinciden en que siempre está la buena oportunidad para amar, siendo conscientes de cada paso, cada sentimiento y deseo. El camino es tránsito, andar es hacer, lo que el corazón sienta, lo que el cuerpo vibre, lo que el alma desea, recorriendo a su gusto sin importar el pasado y festejando. Limpio se desliza el camino bajo los pies del frío. En el punto exacto donde se abren infinitos senderos, ahí me paro y elijo el lado que me convenga, siempre y cuando me sigas. Limpio todo aquello que a mí me sobra y me recuesto, tomo coraje, miro el horizonte y sigo. El camino es todo, es el camino de la vida, camino con sorpresas, de las buenas y no tanto, pero aburrido jamás. Camino sinuoso, camino tranquilo, camino siempre, siempre camino. A veces al pedo, pienso. Y después miro y veo, y nunca es al pedo. ¿Quién me quita lo bailado? Entonces voy. Voy a prender un fuego que me caliente, me ilumine y entretenga. Uno de esos que al otro día te tirás una papa y una cebolla y tenés el almuerzo. Te dejo un besito, que te vaya bonito. La vida, un viaje, un camino que elegimos recorrer. ¿Pero lo elegimos realmente? No lo sé. ¿O sí? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Yo lo que sé es que voy. Lo vivo, lo transito. Algunos tienen flores coloridas y muy ricas. Algunos tienen espinas enredadas, palos, y es difícil transitarlos. Pero se encuentra la salida, yendo hacia adentro, hacia el silencio. Silencio de afuera, silencio de adentro. Siendo uno, caminante y camino. Fundiéndose con cada piedra, derritiéndose entre lunas y hormigas. Ahí, entre el cielo y el mar, el frío y el calor. Voy cantando esta canción, llena de gritos, de llantos, de risas y esperanzas. Confío en cada paso satisfecha. Yo iba haciendo el camino, y el camino me iba haciendo a mí. Yo iba haciendo el camino, adornándolo, esencial y esenciando el adorno. Un, dos, tres, sí.

97.1 Radio La Caprichosa. Nuestro antónimo: al derecho y al revés. Dale vuelta. Patas arriba. Al revés y al derecho. El contrario y su complemento. Parte de la misma cosa. Día, noche. Mentira. Verdad. Bueno, malo. Andar. Quietud. Silencio. Ruido. Locura. Cordura. Fuego. Apagado. Abrió los ojos. Vio sus medias agujereadas. Su dedo gordo asomando. Todo en calma. ¿Todo en calma? Pensó en círculos. En el avance circular. En los circuitos. En el espacio. Ese pequeño por donde entra luz. El pliegue. Por entre mis pliegues se cuela tu luz. Pensó en el tiempo. El tiempo es hacia adelante. En espirales. En líneas. Pensó en fotos, cuadros. Todo tiene un sentido. Todo cumple una función. Otra vez pensó en el pliegue. En la rendija. En el haz de luz. Por donde entra y sale todo. En lo estático. Todo tiene movimiento. Y la pausa. La quietud. Mudanzas, andanzas. Cielos y nubes. Todo está en calma. Silencio. Mi camino es hacia adentro, le dijo su abuela una mañana. Mi camino es estar quieta. Y ahí, ahí está el mundo. Pensó en senderos, en detenerse. Alto. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Pensó, sintió. Mudanzas, andanzas, templanzas. Vidas caminando esperando llegar. Caminos, con voz y sin voz. Los pies quietos de tanto andar. Detenerse, silencio, quietud. Nunca estuve quieta, pensó, pero sí en calma. Y no pensó más. Soltó el aire. Respiró. Quiero saber.

con quién estoy, con quién estuve. Es como, es eso, es la memoria, es el recordar, el saber quién es uno, el encontrarse en un momento de la vida. Es una hermosa palabra que te lleva a un montón de lugares, lo transitado, lo vivido, lo que es la vida de uno hoy en día, qué pasó en todo ese transitar. ¿Sabían que el Fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. El Fondito, Resto Bar. Hace tiempo, un rey decidió poner una gran piedra en medio de un camino y se sentó tras unos arbustos escondidos a observar a ver si alguien se atrevía a mover esa piedra. Por allí pasaron algunos de los comerciantes más ricos del reino y algunos cortesanos también, que al llegar hasta la piedra simplemente la bordearon, comentando entre ellos lo desatento que era el rey por dejar los caminos así de descuidados. Pero nadie se atrevía a mover la piedra. Hasta que ahí se acercó un campesino con su cargamento de verduras al hombro, que al acercarse a la piedra dejó sus verduras de lado y se puso en el intento de correrla. Mucho lo intentó y tras fatigarse finalmente lo logró. Cuando se agachó a recoger sus verduras, vio que donde estaba la piedra había una cartera repleta de monedas de oro y una carta del mismísimo rey, diciendo que esas monedas eran un premio para quien se atreviese a mover la piedra del camino. El campesino entonces aprendió lo que los demás nunca entendieron: cada obstáculo en nuestro camino nos brinda una oportunidad para mejorar. Una piedra en el camino, autor anónimo. Puede que...

bendición de la abuela de Malinani, la Malinche. ...97.1... Radio La Caprichosa. Everybody, give it to me. Siguiendo la línea que delimita el tiempo pasado, podemos ver en cada una de sus ramas que en realidad tenemos mucho en común. Una suerte de conciencia colectiva que siempre nos lleva para el mismo lado, por más que quieran separarnos. Historia histórica. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Muchos productos transitaban estas rutas, piedras y metales preciosos, telas de lana o de lino, entre ellas. Se consideraba esta ruta como un espacio de intercambio activo desde el Paleolítico. La Ruta de la Seda fue también una vía por la que el budismo se extendió por toda Asia. Misioneros budistas de la India llevaron las enseñanzas de Buda desde la India a Taxila, de Taxila al Tíbet, del Tíbet a Dungguan, donde penetró en China. También recorrieron esta ruta hacia el siglo V los monjes y misioneros cristianos nestorianos, quienes fundaron varias misiones en el trayecto, logrando un especial éxito entre los mongoles, Kitán e incluso una misión en la capital occidental de la China. Habiendo tomado la Ruta de la Seda, las caravanas procedentes de Siria y Mesopotamia cruzaban todo el continente asiático para adquirir, a bajo precio, los productos que después venderían a precios desorbitados los comerciantes o intermediarios europeos. Para el mundo islámico, la ruta supuso una excelente fuente de ingresos que se convirtió en la base de la economía. Para Europa, una sangría económica irrenunciable. Como respuesta a este hecho, Europa se lanzó a buscar nuevas rutas marítimas, originando la era de los descubrimientos. La red de caminos de los incas fue un sistema de caminos que unían grandes distancias, los puntos más importantes de la costa, la sierra y la selva. Esta red de caminos se llamaba Capac Miam, que en quechua significa el camino poderoso o el gran camino, y tiene una extensión de 60.000 kilómetros. Esta red servía para integrar política y administrativamente a todos los pueblos que iban siendo conquistados por los incas. Cada 20 o 30 kilómetros habían tambos que hospedaban a los chasquis o emisarios que eran jóvenes corredores que iban de tambo en tambo, llevando los mensajes del Inca. Se dice que podía llegar un mensaje de Cusco mediante postas en 10 días hasta Ecuador. Este camino, medio de comunicación y transporte por excelencia, fundamental en la articulación económica y la divulgación ideológica, era esencial para la existencia de tan vasto territorio. Atravesaba las plazas centrales de los principales poblados del imperio, uniendo lugares de culto, comercio y administración, pasando por fuentes de agua, elemento fundamental para la vida, que simboliza la bondad de la madre tierra y la reproducción de la vida. La Vía Francígena es una ruta que discurre del norte a sur por el centro de Europa. Comienza en la ciudad inglesa de Canterbury y finaliza en Roma, concretamente en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

Yo soy amigo de Pepe, al que una noche en Tandil el vino le quedó chico y se le dio por morir. Soy el cantor de mi pueblo, sé robar y sé mentir, y sé de cuántas maneras el hombre puede vivir. La, ra, ra, la, ra, la, la, la. De Tandil, que es de donde vengo, a este lugar, solo hubo que dar un paso. Lo demás lo sabe Dios, pero eso no viene al caso. No viene al caso, decía y aún lo dijo. Todos vamos por el tiempo andando el mismo camino. Andando el mismo camino de la vida hacia la muerte o de la muerte a la vida, como más les guste a ustedes. Sobre gustos nada escrito, dice el antiguo refrán. A mí me gusta el silencio, pero mucho más cantar. Cantar milonga, por supuesto. La milonga es campo abierto por donde el hombre camina. Más que una forma de canto, es una forma de vida. El sur, el amado sur, es la libertad sobre la pampa tendida, esperando que despierte el hombre sus maravillas. El hombre se hace cantor por amor a ese silencio que guarda la libertad en la guitarra y el verso. La copla es la voz de Dios confiándonos el secreto. Por eso, si es en milonga, lo que se diga es cierto. 97.1 Radio La Caprichosa. Bien me sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. un poco la historia de León Felipe, es un poeta anarquista español, que además paradójicamente él se llamaba Caminos. Y en sus poemas y en su escrito vive hablando de caminos, un poco quizás señalado por ese sino de ser un buscador de caminos. Y él dejó una frase indeleble para mí y para muchos: el camino se lo tiene que hacer uno, se hace camino al andar. Y cuando en una oportunidad le preguntaron sobre el tema de Dios y eso, él respondió que Dios es el camino. Y eso, que Dios es el camino, que no digas si existe o no existe, sino que es el camino, a mí me iluminó mucho. Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida. Luego de mundo en mundo, errando por el cielo. Lo mismo que esa estrella fugitiva. Después ya lo dirá esa estrella misma. Esa estrella romera que es la mía. Esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo por la vida. 97.1 Radio La Caprichosa. Afróntalo. Si lo transcribes a papel, puede hacerse realidad. Acomoda tu cuerpo, acalla tu mente, siente tu alma. Escucha lo que la naturaleza tiene para decir. Lucha por esto continuamente. Lucha desde la serenidad, la confianza y la atención en tu acción. Por favor, líbrate de actuar en pos de un objetivo. Actúa en pos de un camino. Un objetivo tiene fin. Un camino, en cambio, nunca termina realmente, puesto que siempre anda uniéndose a otro nuevo. Préstate atención en cada uno que elijas y a cada paso que des. Date un tiempo para mirarte y así saberte fuerte o débil. De esta manera te darás cuenta de lo que debes hacer, seguir o cambiar a un nuevo camino. Caminos que son posibilidades, que son infinitas. Y en una infinidad de posibilidades, muchísimas son acordes a nosotros y están ahí para hacernos más y más fuertes, mientras que otras tantas nos debilitan y empobrecen. Solo necesitas deshacerte de tus miedos, muchos de ellos heredados, al cambio. No es tarea fácil, pero puedes tomártelo con calma. Ve de a poco, haz un pequeño intento, cambia algo. Mírate cambiar y siente la reacción de tu ser respecto a eso. Haz otro pequeño intento y otro. Inevitablemente te cruzarás con caminos que te fortalecerán, lo que te dará impulso para intentos cada vez más grandes. Inclusive puedes darle una nueva oportunidad, con un nuevo enfoque, a algún camino que no sientas que te esté haciendo bien. Ponte atento para entender las señales que nacen de ti mismo. Cuando vos vas creciendo o algo así. Lleno de posibilidades. Elegir. La vida. El presente. Destino. Arriba. Para disfrutar el paseo, la caminata, el camino. Vos podés tomar el camino bueno, el camino malo, eso vos lo elegís. Bifurcado. Lo que se disfruta, lo que tendríamos que disfrutar por lo menos, la meta como eso que nos lleva a caminar, y el camino como lo que tendríamos que disfrutar, porque cuando llegamos, después, ¿a dónde vamos? Tendríamos que encontrar otro objetivo para seguir caminando. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. FM 97.1, Radio La Caprichosa. La Vidala, c'est le chant de paysan de mon país, Argentina. Vidala del caminante. De último momento. El camino del revés, por Roberto Juarros. Apuntalar la construcción de la mirada con vigas de ceguera, para que no se venga abajo como una figura histérica en el viento, cuando lo visible se convierta naturalmente en invisible. Ya que si solo ponemos otras manos detrás de las manos, otros pies debajo de los pies, otra sombra a la vuelta de la sombra, podemos encontrar el tacto del revés. El camino del revés, la forma del revés, al que estamos irremediablemente destinados. Porque lo invisible no es la negación de lo visible, sino tan solo su inversión y su meta. La sombra de una flor también perfuma. Un recuerdo abre y cierra los párpados. El amor es la contraseña del tiempo. El revés es la zona donde se encuentra todo lo perdido. Enviado por un oyente. Thank you.